Hola, ¿me escucha alguien por allí? Hola, compañera. Efectivamente, bueno, la marcha ya ha subido por calle La Cena. En este momento va transitando calle Patricia y Gutiérrez. Creemos que él la finaliza acá en Plaza Independencia, ¿no? Pero bueno, hemos podido conversar con distintas voces. Bueno, se han hecho presentes distintas voces. Hemos hecho ahí un videito para las redes sociales y bueno, están presentes. Pueden escuchar ahí a docentes, ¿no? También pidiendo el fin de los cierres de cursos, jubilados, jubiladas que se ven claramente afectados ya con su poder adquisitivo por el piso, bueno, con esta devaluación, bueno, las asambleas también en defensa de la 7722, y claramente cómo iba a faltar la cultura. Y al lado mío lo tengo a Dardo Ojea, director de teatro, bueno, militante por la cultura y el teatro acá en la provincia de Mendoza, obviamente compañero de la casa también. Dardo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Mosquitera? Siempre acompañando las marchas, ustedes y yo, por supuesto. Bueno, nos encontramos. ¿De alguna manera te sorprendió la cantidad de gente que se ha convocado, ¿no? En la primera marcha, con todo lo que hay alrededor, con toda la presión, con toda la represión. Exacto. Tengamos en cuenta que hace 10 días que está gobernando el brigadier Milei y la comandante Pato Bullrich. Y acá el coronel Cornejo, que ha dispuesto a militarizar la provincia, está lleno de policías por todos lados. Y sin embargo, la gente ha salido a la calle, a pesar de que todavía no conocemos las terribles medidas que va a tomar este presidente que tenemos, autoritario y hambreador. Seguramente más tarde nos vamos a desayunar con lo terrible que nos va a hacer pasar la fiesta y todo lo que nos queda de mandato, que recién lleva 10 días. Así que bueno, estoy contento por ese lado, porque hay una cantidad de gente impresionante. Me imagino que en los próximos meses, con el hambre que va a pasar la gente, tendremos que salir todos a la calle a defender nuestros derechos conculcados por este gobierno autoritario. Algo a destacar, me parece, Dardo, una marcha muy pacífica por parte del pueblo que se ha convocado acá, muy pacífica, cero provocación. Las provocaciones han venido justamente de la policía queriendo requisar en el medio de la marcha, pero gente se ha convocado, bueno, a pesar de la situación que está viviendo, con espíritu de lucha y mucha también hermandad, ¿no? Muchos abrazos. Y bueno, eso, rescatar de que no hay ningún tipo de provocación, de la violencia que hablan. Y que quieren meter ese miedo, bueno, acá no se ha visto. Exactamente, sí. En general las marchas del lado del pueblo siempre son pacíficas. Cuando hay algún lío, por lo general son gente infiltrada de parte de ellos para poder reprimir. Cuando uno no hace absolutamente nada, solamente marchar y pedir por nuestros derechos, no pueden hacer nada. Entonces infiltran gente, tiran piedras, rompen cosas para que la misma policía pueda reprimir y desbandar a toda la gente que viene legítimamente a pedir por paz, por pan, por trabajo, por pasar una Navidad y un año nuevo como la gente, como estamos acostumbrados los argentinos, en paz y teniendo un pedazo de carne para morfarse un asado y una botella de vino, nada más. No, la gente no pide más que eso. Y se va a venir tiempos muy duros, lamentablemente, porque cuando empiecen las clases y la gente no tenga ni para comprarle cosas a los chicos, para llevarlos a la escuela, los útiles, la merienda y todas esas cosas, bueno, la gente va a salir indudablemente a protestar por lo que le pertenece. Como el escenario de la cultura acá en Mendoza, bueno, en el país, obviamente siempre el arte con un rol importante de denuncia, de visibilización del contexto social y político. ¿Cómo lo ven bueno, lo nuevo que le va a tocar? Bueno, hay un contexto tremendo acá en Mendoza. Tenemos ya la gente que está en cultura nuevamente, es la misma gente que ha estado antes, que vuelve ahora con Cornejo, y que aparentan ser progresistas, ser de izquierda, con la remera del Che Guevara, inclusive en sus remeras, pero indudablemente que hacen que vote, la gente vote por un gobierno que hace justamente lo contrario de lo que ellos hacen, como que debe ser otra cosa distinta y es al revés. Así que justamente sirven para confundir más a la gente. Ese es el laburo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, le daremos la batalla que corresponde, como siempre, pondremos el pecho. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, un saludo grande para la audiencia. Bueno, ahí lo escuchaban, compañero Dardo Bogia, director de teatro, bueno, militante. de la cultura aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, ya estamos llegando, estamos en la cola de la marcha. Bueno, remarcar esto, la verdad que a pesar de infundir miedo, de, bueno, infundir el terror en la población, acá menos hay la gran movilización, no la primera, contra el ajuste y la represión impuesta por el gobierno de Javier Milei. Perfecto, compañero. Entonces, bueno, ya usted dice que lo despedimos. Por ahí podemos, si quieren, podemos ir cerrando ya. Nos queda una cuadra, creo que donde va a cerrar la marcha. Vamos a hacer una última salida o bueno, ahí también está el compañero Ángel, pueden salir con él si quieren. Cualquier cosa, por la duda nos despedimos. Ah, Bueno, si volvemos, volvemos. bueno, Les mando bueno. un fuerte abrazo. Muchas gracias por su tarea ahí en las calles.